Hoy continuamos con historias milenarias de la India. Soy Ganadhara Chandra Das y estoy a vuestra disposición. Gracias a todos mis hermanitos y en especial a mi querido Swami Rajendra Das, que es junto con Swami Nimakadamba los transcriptores de esta maravillosa historia que ha sido contada por nuestro queridísimo Guru Maharaj. A través de él, nuestros hermanos Swami han transcrito y de manera vocal sale este maravilloso podcast y esta maravillosa saga en cuentos, historias milenarias de la India. Y hoy acompañaremos nuestro podcast con una breve pequeña historia contada también por nuestro queridísimo Guru Maharaj. Son cosas muy simples, pero que hay muchísimas personas que todavía tropiezan con la misma piedra al estar en ese letargo o en este sueño inconsciente. Y para eso está este momento, para que te haga clic cualquier sílaba o cualquier segundo de este maravilloso podcast, para que despiertes y te amarres a esa apertura mental y te enganches, ¿vale? Te enganches siempre a algo bueno, como es el despertar de la conciencia, que es nuestra misión y la visión que tenemos que tener todos los habitantes de este planeta. Bueno, pues sin más preámbulo, voy a dar paso en una primera instancia a nuestro cuento, Historia Milenaria de la India, y luego seguimos con esa pequeña historia o ejemplo de lo que es un sabio y de lo que no es un sabio. Pues sin más preámbulo, os deseo una feliz vida. ¿A qué te pareces más? Una vez se acercó un señor a un venerado Sri Guru y le dijo: sepa, señor, que usted es muy amable, humilde y bondadoso. Las personas lo aman y vienen a usted para recibir enseñanzas. Pero siento la necesidad de decirle algo. ¿Sabe? Yo no creo. No creo en Dios. ¿Qué piensa sobre esto? Yo así de simple no lo aprecio y no puedo aceptar que existe. El maestro le respondió: si tú no amas a Dios, si no tienes ningún sentimiento por Él, Dios por esto no pierde nada. La vaca tampoco cree, las cabras no creen, los peces no creen, los pájaros tampoco creen. Al final ningún animal cree. Solamente las personas pueden llegar a tener fe en Dios. Ahora reflexiona un poco sobre a qué te pareces más. Moraleja: el ser humano se distingue de otras especies más bajas en su evolución porque es capaz de manifestar prema, esto es, amor puro por Dios. Ese amor nace de la fe, y la fe es lo que nos hace verdaderamente humanos. Dice, los pintores pintan y forman los cuadros. ¿A qué sí? Cogen las pinturas, los pinceles y forman sus cuadros. En los artilleros crean barcos. Cogen madera, hierro, etcétera, etcétera, y se crea un barco. Los campesinos, ¿qué hacen? Dan al campo todo su amor y reciben cosecha. Asimismo, se controlan los sabios. Asimismo, se controlan los sabios. ¿Comprende? Los sabios. Los sabios asimismo se controlan. Lo que hemos hablado antes del pensamiento, bueno o malo, que hay que controlarlo. Los sabios se controlan a sí mismos, para eso son sabios. ¿Eh? Por eso el pintor pinta y crea cuadros. El artillero, en el artillero, allí los artilleros, en Cádiz o en el Ferrol, crean barcos. El campesino entrega su amor. Pero no se hacen sabios. El sabio es aquel que sabe controlarse a sí mismo y controlar sus pensamientos. Ese es el verdadero sabio. No dejarse influenciar por pensamientos de otro, porque vienen y le dicen, toma un cigarrillo. No, yo no fumo. Toma un cigarrillo, hombre, deja. Toma un cigarrillo. Y como es tan pesado, el otro dice, venga, dámelo. Y ya cae en la trampa y ya empieza a fumar. Gora Chande. arati koshobha ki bajayo Bhame gata dhara